Empezamos el programa de este jueves 26 de octubre de 2006. Bienvenidos a La Bolsa y la Vida, el podcast de Bolsa del día a día. Saludos de Fabián González y María Ángels Amorós. Empezamos dando un repaso a los índices más importantes. Encontramos al IBEX 35 en los 13.636 puntos, de nuevo en máximos históricos y por tanto en subida libre. El Eurostoxx 50 en los 4.038 puntos, con tendencia alcista de medio plazo. El Dow Jones de Industriales se sitúa en los 12.134 puntos, en máximos históricos y, por tanto, clara tendencia alcista. El tecnológico Nasdaq Composite en los 2.356 puntos, con tendencia alcista de medio plazo, pero próximo a una fuerte resistencia, es la resistencia que suponen los máximos de mayo, que se sitúan tan solo un 1% por encima de donde se encuentra ahora este índice tecnológico. Y por último, el S&P 500 en los 1.382 puntos, en clara tendencia alcista como el resto de índices. Hoy en el programa os hemos preparado para empezar una selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. En la sección El Laboratorio, un análisis de indiciados y una comparación con los recientemente creados ETFs. Además, analizaremos también los fondos que vosotros nos hayáis solicitado a través del correo electrónico labolsaylavida@yahoo.es. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios no se puede dejar de aprender nunca. Continuamos con las anécdotas de la bolsa, historias que, aunque curiosas, las encontramos con más frecuencia de lo que cabría esperar. Hoy, el efecto Halloween. Y para terminar, el consejo del sabio. Hoy estará con nosotros, aunque parezca fuera de lugar en este espacio, Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006. Empezamos con las noticias. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha propuesto a la Sociedad de Bolsas que Metrobacesa sea excluido del IBEX 35 si no soluciona los problemas de falta de liquidez que presenta. La inmobiliaria, en lo que va de año, se ha revalorizado más de un 125%. Los analistas recordaron que el Comité Asesor Técnico tiene capacidad para expulsar a cualquier valor si se aprecia movimientos anormales o falta de liquidez. Y se le recuerda que el 80% de las acciones las tienen inversores institucionales. Las entidades presentan los fondos de inversión libre como su gran apuesta alternativa. Los expertos recuerdan que los hedge funds pueden reducir la volatilidad de las carteras de inversión, pero advierten que la inversión en fondos individuales puede suponer un riesgo muy alto, como quedó de manifiesto con la quiebra de Amarat. Endesa podría desbloquear la OPA de gas natural si la CNMV aprueba la de E.ON. Endesa se plantea solicitar el levantamiento de las medidas cautelares por las que se encuentra suspendida la OPA de gas natural, en caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe el folleto de la contra-OPA presentada por E.ON, con el fin de que los accionistas puedan decidir. El laboratorio. Pues entramos dentro de este apartado de la bolsa y la vida. Hoy analizaremos los fondos indiciados o indexados frente a los ETFs. Pues sí, hoy quería traer esta comparativa porque surgiendo los ETFs, los famosos fondos cotizados, para la gente que esté metida en el mundo de los fondos de inversión, sabrá que están apareciendo una serie de nuevos productos, entre ellos estos. También hablaremos en próximos días de los hedge funds o fondos de inversión libre. Pero hoy quería hacer esta comparativa porque puede dar lugar a error el pensar que un ETF es un fondo indiciado o cuáles son las posibles diferencias que hay si es que no es lo mismo. Comentar de entrada que no son lo mismo, aunque son productos que se parecen. Empezaremos explicando qué son los fondos indiciados. Estaría bien empezar por sí. Aquí, ¿eh? Y después ya continuamos con los ETFs que... Que también estará bien que nos lo expliques qué es. Pues vamos con ello. ¿Qué es un fondo indiciado? Un fondo indiciado es un fondo que invierte su patrimonio en una cesta de acciones que replican a un índice. Al principio del programa nosotros hacemos un comentario de cómo están los índices mundiales. Hablamos del IBEX 35, del Nasdaq Composite, del S&P 500. Esos son índices. ¿Por qué se llaman fondos de inversión indiciados? Son fondos de inversión indiciados porque replican a los índices generalmente más importantes del mundo, pero pueden ser cualquier índice, ya sea el IBEX 35, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, el fondo que sea. En definitiva, lo que se hace es una gestión pasiva, no hay una gestión activa, no hay alguien que decida, uy, esta empresa está bien, voy a entrar en ella, sino que dice, bueno, hay este índice, yo replico este índice, compro las acciones en la misma proporción en que están dentro de un índice, cada índice, por ejemplo, el IBEX 35, ¿por qué se llama IBEX 35? Porque en su interior hay 35 empresas, que son las 35 empresas más importantes de España, las que más volumen de acciones manejan a lo largo del día, entonces... ¿Y siempre son 35? Siempre son 35, pero no siempre son las mismas. Aquí vamos a parar también. Y eso también da lugar a otros errores, porque la gente dice, es que la bolsa siempre sube. Tampoco es del todo cierto, porque los índices van variando y hay empresas que en un momento entran en el índice, pero después salen. Si tú lo que haces es invertir en acciones individuales, puede ser que a la larga pierdas dinero, porque la bolsa siempre sube, pero lo que siempre suben son los índices. No siempre suben todas las acciones de la bolsa. Entonces... El IBEX 35 siempre tiene 35 empresas. Hay empresas que entran y otras que salen, pero siempre se mantiene ese número de 35. Entonces, lo que haría un fondo indiciado que replique al IBEX 35 sería invertir su patrimonio en las 35 empresas que en ese momento están en el índice y en sus respectivos pesos, porque no pesa lo mismo Telefónica que lo que puede pesar, por ejemplo, Altadis o Gas Natural... Cada una tiene un porcentaje diferente respecto a las demás. Entonces, estos fondos indiciados lo que hacen es adaptarse a ese fondo y su evolución funciona bastante parecida a lo que es el índice. Hay una serie de inconvenientes y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una serie de normas en las que un fondo, para evitar riesgos, no puede tener más de un porcentaje X invertido en una sola acción. Porque imagínate que hay un fondo indiciado que invierte el 30% en Telefónica, que es lo que pesa Telefónica en el IBEX 35, y Telefónica quiebra o lo que sea, pues ese fondo sufriría bastantes daños. Entonces, en muchas ocasiones los fondos indiciados no replican o no son capaces de tener un comportamiento exactamente igual a lo que sería la evolución del índice, pero se parecen bastante y a veces también lo que hacen son utilizar lo que se llaman opciones o futuros para compensar esos inconvenientes que le ponen la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tener el peso que requerirían para replicar exactamente al índice. ¿Cuál es la principal ventaja que yo le veo a estos fondos indiciados? Es que no están manejados por nadie. No hay un manager, un analista que decida qué acciones hay que comprar y cuáles no. Y esto es bueno. Sí y de la no. manera que lo has dicho, ¿eh? Esta es la gran ventaja que yo le veo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los fondos gestionados activamente a largo plazo no consiguen superar los rendimientos de los índices. Es lo que hablamos el primer día acerca de la eficiencia de los mercados. Los mercados se aproximan a la eficiencia, es decir, el valor y precio generalmente son parejos o se parecen, aunque hay veces que hay distorsiones y hay analistas buenos que son capaces de ver esas distorsiones y aprovecharlas en su beneficio para obtener un rendimiento y consiguen batir al mercado con regularidad. Pero la mayoría de gestores son incapaces de hacerlo. Entonces, el hecho de que no estén manejados por un manager nos reduce costes en el fondo y a la vez sabemos que vamos a tener unos rendimientos parecidos a los del mercado. No van a ser mejores, pero tampoco van a ser peores. Y en la mayoría de los casos gestionados activamente, los resultados a la larga, si no son iguales, son incluso peores. Con lo cual estamos reduciendo costes y estamos, bueno, pensando que los mercados son eficientes y que por lo tanto, ¿para qué preocuparnos por invertir en una u otra empresa? Simplemente repliquemos a lo que haga el mercado y dormimos más tranquilos. Y vamos haciendo. Sí. Muy bien. Por lo tanto, tenemos unos gastos más reducidos. Evidentemente, ¿cuáles son los mejores fondos indiciados? Pues el mejor fondo indiciado será aquel que replique al índice que en ese momento esté subiendo más. Si, por ejemplo, está subiendo más la bolsa europea, como está sucediendo actualmente, pues mejor que tengamos un fondo indiciado, por ejemplo, al Eurostoxx 50. Pero si está subiendo la bolsa americana, mejor uno referenciado al Dow Jones o al Nasdaq Composite. Por ejemplo, ahora parece que los fondos referenciados al Nasdaq Composite van a tener muy buen comportamiento después de 2 o 3 años bastante regular. Pero si tampoco nos queremos preocupar, porque ya estamos entrando otra vez en las eficiencias o ineficiencias del mercado, lo que tenemos que hacer es buscar un fondo que replique un índice muy amplio, como podría ser el S&P 500. ¿Por qué S&P 500? Porque hay 500 acciones en su interior. Entonces, el hecho de que una empresa algún día pueda tener un problema, nos quedan 499 que nos van a compensar. Mientras que el IBEX 35 solo estamos reducido, ¿no? Claro, trabajando con 35 empresas. Vamos rápidamente ¿sí? a ver lo que son los ETFs. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues la principal diferencia es que los ETF son fondos indiciados también, o sea, exactamente igual que antes, pero que funcionan como acciones. ¿Qué significa que funcionan como acciones? Significa que cotizan intradiariamente. Es decir, mientras que si nosotros tenemos un fondo tradicional, un fondo indiciado tradicional, vamos a tener un valor liquidativo a final del día, que va a ser el valor de nuestro fondo, lo que vale nuestro fondo, pero que lo vamos a saber cuando cierre la bolsa. Estos ETFs los vamos a saber inmediatamente, o sea, es como las acciones que cotizan a lo largo del día y, por ejemplo, Telefónica, cualquier otra, sabemos que en este momento vale tanto y a lo mejor dentro de una hora tiene otro valor diferente. Con los fondos tradicionales nosotros solo sabemos lo que valía ayer y lo que y cuando cierre hoy la bolsa sabremos lo que vale hoy. Pero con los ETFs sabemos a cada tick, a cada momento, lo que está cotizando. Son fondos que replican a un índice, pero que los podemos comprar y vender varias veces durante un día. Entonces, tienen ese componente mixto de que agrupan una cartera de acciones, pero a su vez los podemos comprar y vender a lo largo del día y de alguna manera hacer trading o especulación con ellos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que son fondos muy baratos, que nosotros, o sea, podemos hacer eso, pero podemos no hacerlo también, porque podemos comprarlo hoy y dejarlo que pase el tiempo si pensamos que la bolsa está bien y que a la larga, pues, venderlo dentro de un tiempo. La ventaja, ¿son más asequibles entonces? Son diferentes, son para perfiles de inversor diferentes. Diferente. Por ejemplo, un inversor tranquilo que no pueda seguir la bolsa diariamente, lo mejor será que tenga un fondo de inversión tradicional, que siga un índice y no se preocupe por nada. Un inversor que pueda estar todo el día delante del ordenador, conectado a internet, viendo cómo está evolucionando la bolsa, puede decir, pues hoy compro aquí, mañana lo vendo allí, etcétera, etcétera, y hacer lo que se llama trading o especulación ya de manera intradiaria. Son completamente diferentes. Otro gran inconveniente que le veo yo a esto, y es que la fiscalidad es peor que para los fondos tradicionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos trading o compramos y vendemos acciones, opciones, futuros, productos que cotizan con mayor regularidad, tenemos que pagar a Hacienda el 18% de nuestros beneficios al final del año. Mientras que con los fondos indiciados, nosotros también vamos a tener que pagar ese 18% de los beneficios que obtengamos, pero solo cuando nos salgamos del fondo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo indiciado en el IBEX 35 y queremos pasarlo a otro fondo indiciado o a un fondo diferente, pero que sea un fondo de inversión, ya sea monetario, ya sea un fondo gestionado activamente, da exactamente igual. Podemos ir pasando de un fondo a otro sin tributar a Hacienda hasta que rescatemos ese dinero, hasta que nosotros saquemos ese dinero y nos compremos un coche o lo utilicemos para lo que sea. En ese momento sí pagaremos el 18% de las plusvalías totales, pero mientras tanto hemos estado utilizando esas plusvalías ¿sí? para generar más plusvalías, lo cual es una gran ventaja a la hora de tenerlos en cuenta. Pues no es tan mal, ¿no? Son las grandes diferencias que hay. Pero no son lo mismo. Muy bien, nosotros siempre invitamos a la gente que nos esté escuchando que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario a hacer, que lo pueden hacer a través de nuestro mail, labolsaylavida@yahoo.es. Tenemos el primero. Vamos a leer su mail. El otro día descubrí su podcast gracias al directorio de podcast del Podcastellano. Me interesó mucho porque me estoy introduciendo en la bolsa. Su podcast es muy comprensible y entretenido y se me ocurrió plantearles una duda. ¿Por qué en los FIAM, si su gestión es tan sencilla, hay tanta diferencia de rentabilidad de unos a otros? ¿Es momento de estar en un FIAM? ¿Cuál me aconseja? Muchas gracias. Un saludo, Antonio Castro. Bueno, aquí son varias preguntas y me alegro que ya por fin alguien nos escriba. Pues ya está bien, que ya se haya animado el primero, a ver nos si nos empiezan si a escuchar seguimos. Por internet y está bien. Para empezar, ¿qué es un FIAM? Un FIAM es un fondo monetario que son fondos que apenas tienen riesgo, por lo tanto, su rentabilidad es muy baja. Siempre tenemos que tener en mente que cuanto más riesgo asumamos, mayores son las posibilidades de ganar dinero o de perder dinero. En los FIAM no asumimos ningún riesgo y por lo tanto sus rentabilidades son bajas. Son fondos que es verdad que su gestión es muy sencilla, es comprar activos monetarios a corto plazo, generalmente a menos de 18 meses y bueno, dejar que renten. Las rentabilidades que estamos obteniendo son realmente bajas, son en torno al 2 y pico%. Pero ¿por qué son, si son tan sencillos de manejar, se pregunta el oyente, ¿por qué hay tanta diferencia de rentabilidad? Pues por lo que comentábamos justo antes, por las comisiones que cobran los gestores que hay detrás que manejan ese dinero. Si realmente son fondos tan sencillos de manejar, no se deberían cobrar grandes comisiones, porque en realidad tú compras y bueno, te vas y puedes incluso estar gestionando otro fondo de inversión o dedicarte a lo que sea. Realmente no te absorbe muchísimo tiempo, no es necesario cobrar grandes comisiones. Entonces la diferencia básica que hay entre unos FIAM y otros son las comisiones que se cobran detrás. Yo he llegado a ver barbaridades del estilo de cobrar más comisión que la rentabilidad que te están dando regularmente, es decir, te están dando a lo mejor un 2% y te cobran pues en torno a ese 2% de comisión, son barbaridades. Y la diferencia no es que el gestor sea mejor o peor, sino simplemente manejan los mismos activos financieros y lo que están haciendo es que todos los beneficios que sacan son para pagarle las comisiones de las que viven. ¿Qué sacamos con ello? Entonces, lo que hay que fijarse es, por ejemplo, hay páginas web donde nos comparan todos los fondos de inversión que tenemos a nuestra disposición, vas a la sección de comisiones y dices, bueno, comisión tal, o incluso en rentabilidades, ya puedes discernir por la rentabilidad. Un buen fondo de inversión FIAM en estos momentos está dando un 2,3% en lo que va de año, en un año, a un año vista. Si te da menos de un 2% ya empiezas a sospechar de las comisiones que te están cobrando. ¿Es momento de estar en un FIAM? Pues hasta ahora yo creo que sí era momento de estar en un FIAM. Yo tenía mis dudas acerca de lo que la bolsa podía hacer, pero está claro que no ha sido así, que la bolsa está claramente alcista y por lo tanto yo pienso que empieza a ser momento, si no de estar en un FIAM, por lo menos salirse parcialmente, si tenemos toda la cartera invertida en un fondo monetario de estos sin riesgos, salirse parcialmente y empezar a buscar algo en renta variable. ¿Y cuál aconsejarías, cuál sería mejor? Para estar ahora en un FIAM, yo tengo un fondo que me gusta bastante, que es el Renta 4 Euro Cash, que nos da un 2,3% interanual. La rentabilidad es muy baja, claro, es un fondo sin riesgo. Incluso, aunque sea una rentabilidad positiva, estamos perdiendo dinero. No hay que tener en cuenta que la inflación aquí en España es muy alta. Superamos el 3%, por lo tanto, estamos perdiendo 0,7% de poder adquisitivo anual. O sea que también el tener el dinero inmovilizado en un FIAM, bueno, como resguardo frente a posibles tormentas en la bolsa está bien, pero no hay que abusar de ellos porque en definitiva estás perdiendo poder adquisitivo. Ese es mi consejo para el oyente, espero que le haya servido. Anecdotario. Y dentro de este apartado anecdotario, pues nos encontramos también con el Halloween. En estas fechas, pues es normal. Ahora, efecto Halloween, ¿qué es? Pues sí, curiosamente en la bolsa hay lo que se conoce como el efecto Halloween. ¿Y por qué efecto Halloween? Porque es algo que sucede tradicionalmente en estas fechas. Que suceda tradicionalmente no significa que suceda siempre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La bolsa es impredecible. Si no fuera impredecible, no habría bolsa. Todo el mundo ganaría dinero y se acabaría el negocio. Entonces, basta que lo comentemos aquí para que no suceda. Pero eso mismo. Pero bueno, hay que decir que tradicionalmente ocurre. ¿Y qué es el efecto Halloween? El efecto Halloween es un efecto que se descubrió por allá en los años 50 en Estados Unidos y era que a partir de noviembre la bolsa empezaba a subir y a subir bastante fuerte. Y es curioso porque, bueno, se distinguen claramente dos periodos en la bolsa. Y uno empieza ahora, empieza justo en noviembre y va hasta abril, mayo. Y es el periodo bueno de la bolsa. O sea, tenemos 6 meses muy buenos en bolsa. ¿Y siempre es así? Siempre no, ya te lo digo. O sea, puede ser que, por ejemplo, este año de hecho no se ha cumplido. O no se ha cumplido del todo. Porque tenemos de noviembre a mayo, que suelen ser 6 meses muy buenos, y tenemos de mayo a octubre, que suelen ser meses malos, donde la bolsa cae. ¿Periodo de vacaciones? Pues hay quien dice que puede ser eso, que la gente se va de vacaciones y dice, bueno, yo me voy de la bolsa, saco mi dinero. Claro, si todo el mundo saca su dinero, ley de oferta y demanda, la bolsa cae. Pero bueno, la verdad es que, que no está muy claro. Entonces, se llama efecto Halloween porque sucede en estas fechas y a partir de noviembre la bolsa empieza a subir. Por ejemplo, alguien que hubiera invertido $10,000 en el año 1950, sí. Solo de noviembre a mayo, ahora tendría nada menos que $1,411,000. Pero, por ejemplo, haciendo un estudio, o sea, haciendo un estudio similar en el Dow Jones, si se hubieran invertido en 1950 $10,000, ahora se tendrían $462,000, invirtiéndolos de noviembre a abril. Pero si se hubieran invertido de mayo a octubre, sí. A ver, no solo no tendrías más dinero, sino que hubieras perdido $1,600. ¿Eh? O sea, desde 1950, claro, $10,000 de 1950 no son $10,000 de ahora, era muchísimo más dinero. Imagínate que encima de que por la inflación ese dinero se te ha quedado en nada, has perdido $1,600 por invertir de mayo a octubre, pues realmente es curioso. Pues da miedo, como el Halloween. Sí, la verdad que, bueno, da miedo, pero el hecho de saberlo te puede ayudar en la toma de decisiones. También es verdad. Y además se han hecho estudios incluso a nivel universitario. En Rotterdam se hizo un estudio acerca de este efecto Halloween con 37 países, ya no solo en Estados Unidos o en las bolsas más importantes del mundo, sino en 37 países. Imagínate, 37 países, ahí hay países de todo tipo, desde los más importantes hasta países prácticamente tercermundistas. Y curiosamente se dieron cuenta de que en todos funcionaba el efecto Halloween. O sea, es decir, que de noviembre a abril se ganaba mucho más dinero que en los otros 6 meses del año. Por ejemplo, ese estudio demostró que en España, desde 1970 a 1998, invirtiendo en el periodo este bueno, en el periodo que empieza ahora, justo en noviembre, sí. Invirtiendo en estos 6 meses, se hubiera ganado un 13% anual de media. Hombre. De media, no está mal, no está mal. En 6 meses. No está Pero mal. Es que si solo hubieras invertido en el periodo malo, sí. En el periodo que va desde mayo hasta octubre, habrías perdido un 1% anual de media. O sea que las dices, bueno, son 28 años donde se ha hecho el estudio aquí en España, pero es que te das cuenta y en Estados Unidos se ha hecho durante 52 años y pasa algo parecido y el estudio está en 37 países y sucede exactamente lo mismo en todos. Entonces, bueno, curiosamente lo que te decía, este año no ha sucedido porque ahora actualmente estamos mucho más arriba de lo que estábamos en mayo. Sí que es cierto que cuando empezó mayo hubo una fuerte caída en todas las bolsas del mundo, aproximadamente en los países así más importantes fue de un 10% en función del índice, pero ahora estamos, que ahora está justo a punto de finalizar estos 6 meses malos, estamos un poco más arriba de ese momento. Entonces este año está fallando un poco, pero bueno. Pero generalmente... Decir que entramos en el periodo bueno y que si en el periodo malo ha ido tan bien, ¿cómo pues irá ahora? Pues imagínate ahora cómo puede ir, ¿eh? Efectivamente. Pues muy bien. Otro apartado. La biblioteca. Pues en la biblioteca, evidentemente, hay libros. Y hoy recomendaremos uno. Un náufrago en la bolsa. Consejos sencillos para entender la bolsa y ganar, de Carlos Torres Blánquez. Pues sí, vamos a comentar el libro brevemente porque ya no nos queda apenas tiempo. No mucho tiempo. Entonces, comentar que quería traer este libro porque es un libro realmente sencillo, ameno y entretenido, de cosas que suceden en la bolsa y que nos pueden ayudar a tomar decisiones o a aprender cómo hacer nuestras inversiones para tener éxito. Es un libro básico para gente que esté empezando, pero que es muy sencillo y entretenido. Es quizás el de los tres libros que hemos traído en los programas anteriores y en este, es el último de los que considero libros sencillos. A ver si a partir de el programa que viene empiezo a traer ya libros... No muy complicado. Pero bueno, había que empezar pues con libros sencillos. La introducción ha de ser de esta forma, ¿no? Sí, sencillo. Entonces, bueno, ¿de qué va el libro? Pues el libro está estructurado de forma en que Llega un náufrago a la Bolsa de Barcelona y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Se empieza a inquietar por ese mundo. Era un personaje que había estado en una isla desierta viviendo varios años y llega a la Bolsa de Barcelona y, claro, se encuentra con aquello, no es capaz de entender nada. Y allí se encuentra con otro personaje que se llama Baltasar, que es un inversor de éxito de la Bolsa. Y entonces Baltasar se queda también así atónito por la historia de este hombre que se llama Caos, de este náufrago, y le empieza a explicar qué es lo que sucede ahí. Entonces, mediante esos diálogos, se le explica al lector cuál es el funcionamiento de la bolsa, por qué a veces sube, por qué a veces baja, cómo se gana dinero, cómo se pierde. En definitiva, un libro bastante entretenido y didáctico y muy recomendable para todo aquel que se esté introduciendo en el mundo de la bolsa. Incluso para aquellos que ya introducidos puedan darse cuenta de algunos de los errores que todos a la hora de invertir cometemos en la bolsa. El libro es un libro muy asequible, 10,5 euros en cualquier librería que tenga sección de economía o de bolsa. De Carlos Torres Blanques. Efectivamente. El consejo del sabio. Y para finalizar siempre nuestro programa, La Bolsa y la Vida, el consejo del sabio de un premio Nobel. Hoy el premio Nobel de la Paz. De la Paz. Y bueno, me gustaría que leyeses tú la frase porque... ¿Sí? Pues cuando una mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos. Tiene mucha razón. Sí, esta frase casi más que comentarla yo deberías hacerlo tiene tú. Tiene mucha, mucha razón. ¿Por qué las mujeres sois tan buenas, ¿no?, con la humanidad? Porque sin las mujeres realmente el mundo todavía iría mucho, mucho peor de lo que va. Gracias, gracias. Pues el caso es que hoy no he traído ninguna cita célebre de lo que es la bolsa o los mercados financieros, porque pensaba que teníamos que rendirle tributo a este hombre, que aunque le han dado el premio Nobel de la Paz, yo creo que se merecía también, incluso le podían haber dado los dos a la vez, el premio Nobel de Economía, porque realmente eso es una revolución económica increíble, que alguien sea capaz de plantearse que puede hacer su negocio y ganar mucho dinero prestando dinero a los pobres. O sea, es que vamos, es casi un... para los economistas tradicionales, vamos, es poco menos que una herejía, ¿no?, el poder pensar eso. Y efectivamente este hombre se le ocurrió y además ha tenido éxito, ha ganado muchísimo dinero, y lo cual es bueno, ¿no?, porque la gente pues tiene que ganar dinero para que su actividad se vea recompensada. Claro, y que pueda seguir, ¿no? Y esta gente ha ganado dinero, pero es que ha ayudado a muchísima gente. ¿Cómo se le ocurrió esa idea? No es un cualquiera. Esta persona hizo su doctorado en Estados Unidos en economía, luego fue profesor de universidad también en Estados Unidos, pero bueno, decidió que ese no era su camino y viajando se dio cuenta de que los pobres necesitaban dinero para también su economía, para poder funcionar. Igual que nosotros pedimos préstamos, la gente de países del tercer mundo también necesita su dinero, aunque son pequeñísimas cantidades, pero para desarrollar su actividad. Una oportunidad para empezar, ¿no? Efectivamente, y está Muhammad Yunus, que es así como se llama el Premio Nobel de la Paz de este 2006, lo que se dio cuenta en un viaje es que había personas que, por ejemplo, eran artesanos y necesitaban endeudarse para comprar la materia prima para hacer sus artesanías, que después vendían y sacaban su rendimiento. Es como cualquier empresa, pero a muy pequeña escala. Y dijo, bueno, pues si a las empresas se les presta dinero para que puedan comprar su materia prima para fabricar ya sea coches, ya sea lo que sea, y luego obtienen beneficio, esta gente también obtiene beneficio porque evidentemente están viviendo de sus artesanías. ¿Por qué no les voy a prestar dinero? Y efectivamente empezó así. Pero se dio cuenta de que cuando le prestaba dinero a los hombres, estos no lo invertían en su negocio, en comprar, sino que lo invertían pues rápidamente en gastos más fútiles, como a lo mejor irse con los amigotes a la cantina de turno y gastárselo ahí, y esa gente no le devolvía el préstamo, con lo cual él estaba perdiendo dinero. Claro. Él está ahí pues evidentemente también para ayudar a la gente, pero también quiere sacar su rendimiento. Para ganar su y se dio cuenta que las mujeres, como tenéis ese instinto tan maternal... Ya vemos por dónde va, ¿eh? Claro, pues no gastaban no el dinero... No hacían lo mismo que los señores. ¿Eh? Sino que utilizaban ese dinero para producir bienes y para ganar dinero con el que poder alimentar a su prole. Entonces, bueno, se dio cuenta de que le tenía que prestar dinero a las mujeres y así ha sido como este hombre ha hecho su dinero y así ha sido como este Muhammad Yunus ha podido conseguir este premio Nobel de la Paz tan merecido. Y tan merecido a mi entender también debería haber sido el de Economía, que no se lo han dado, no sé por qué motivo, pero bueno, que su labor social le ha llevado a ganar este... Porque habrán mirado más su fondo social en este caso, ¿no? Que el otro. Pues bueno... Acabamos. Acabamos. Hasta aquí este programa de hoy jueves 26 de octubre del 2006 de La Bolsa y la Vida. Y es el podcast de La Bolsa del Día a Día y os invitamos que hagáis lo mismo que ha hecho hoy el señor Antonio Castro. Si tenéis alguna consulta, pues nuestro correo es labolsaylavida@yahoo.es. Pues saludos de Fabián González y de quien nos habla también, María Ángeles Amorós. We'll be right back.